Estamos en las 10:50. Claro, obvio, 10 minutos nada más nos separan de las 11 de la mañana. Estamos con este cielo que no se define, ¿no? O solcito, o cubierto, bueno, no sé, pero por aquí está así, con estas nubes que empañan un poco este solcito y que nos mantienen la temperatura allí en 13 grados. Y que si se corrieran un poquitito, seguro la temperatura aumentaría. No sé cómo está en Alvear. Voy a aprovechar y le voy a preguntar al doctor Alejandro Celillo, intendente de General Alvear, cómo está por allí el tiempo. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Bien. Acá el clima parecido, está nublado, hace un calorcito para ser julio. Y bueno, está anunciado que va a llover por esta tarde, así dice el pronóstico, veremos. Sí. Esperemos que mañana no le afecte la fiesta a todos los saladillenses de los 150 años, el desfile, ese momento tan esperado por todos los amigos de Saladillo. Ojalá así sea. Sí. Bueno, pero vas a estar por acá, ¿sí? Sí, segurísimo. Sí, segurísimo. Si Dios quiere, como decía una vecina acá, siempre decía, si Dios quiere, mi papá repetía, si Dios quiere, mañana estaremos a la mañana probablemente acompañando a Goro, y si no, con seguridad a la tarde en todas las celebraciones, el desfile, bueno, esa cosa linda de llegar a los 150 años, un cumpleaños muy especial para cualquier comunidad y para el Saladillo, que nosotros tenemos tantos amigos y tanta relación, es muy bueno compartirlo. Seguro. Alejandro, bueno, con mucha actividad también en el mes de julio, el tema de la comisaría de la mujer, las escrituras, piedra fundamental también, algo novedoso en Alvear, ¿no? Sí, mira, para nosotros el mes de julio también es muy especial, porque claro, nosotros cumplimos años el 22. Exacto. Llegamos a los 144 años, así que hicimos una serie de acontecimientos. Empezamos con la Feria de las Colectividades, que ya para Saladillo es un clásico en octubre. Nosotros comenzamos a instalarlo, esta vez la primera vez que nos visita, con una unidad un poco más chica, pero bueno, a la gente le gustó mucho, se fue el primer fin de semana del mes. En la plaza, a la gente le gustó mucho poder pasear, la verdad que estuvo muy muy bueno. Y después fin de semana siguiente tuvimos un evento con los galgueros, que acá, bueno, hemos acomodado una ordenanza, hemos formado la comisión de las destrezas caninas, y ajá, realmente un poco siguiendo también el rastro de la gestión de Gorosito en ese sentido, de denominarlo y encuadrarlo en una ordenanza. Y nosotros le hemos destinado al predio del Club Hípico para que hagan sus carreras, compartiendo, ¿no?, el predio con la gente de las carreras hípicas. Y con la presencia del Pampa Cruz, que es un artista que está muy relacionado a esa actividad, hizo un recital gratuito en el cine que disfrutamos mucho, un espectáculo de más de 2 horas, muy ameno, muy lindo. Y después llegamos ya al fin de semana del 20, donde el Día del Amigo empezamos con la fiesta del Mensual de Campo, que este año se trasladó a hacer una celebración conjunta con el cumpleaños del pueblo. Uh-huh. Estuvo muy lindo el desfile gauchesco, hubo una peña folclórica a la noche en el club deportivo. El domingo estuvo la inauguración del destacamento policial de puesto de vigilancia de Micheo, ahí en la frontera, digamos, entre Alvear y Saladillo. Uh-huh. Y bueno, el clima nos acompañó poco porque hubo un aguanieve que nos tuvo bastante cortitos, pero pudimos inaugurar un puesto muy lindo para beneficiar la seguridad de toda esa región, que donde hay tantos vecinos de uno y otro pueblo. Seguro. Y en ese mismo fin de semana terminó la fiesta del Mensual de Campo, hicimos una velada musical muy linda en el cine el domingo a la noche, y el Día del Pueblo, bueno, hicimos una secuencia de inauguración de piedras fundamentales, de dos obras que para nosotros son muy muy importantes, porque son las primeras que marcan el sello de nuestra gestión, son obras que son estructurales y que van a cambiar indudablemente a General Alvear. Una es la piedra fundamental de la primera etapa de jardín maternal para 40 chicos, que ponemos en marcha en la esquina de 25 de Mayo y Wallace, con fondos propios del Fondo Sojero. Uh-huh. Y otra piedra fundamental muy importante es la de la guardia del hospital. Estamos a la brevedad de inaugurar los quirófanos que comenzó la provincia en la gestión de Tato Marcos, y vamos a construir una guardia nueva de urgencias donde se pueda dar asistencia, digamos, a veces a los heridos múltiples que llegan, y trabajar con más comodidad en los traumas y en la atención pediátrica también. Así que es una guardia nueva completamente en otro sector del hospital donde actualmente está la administración, y habría como un enroque de funcionamiento, y el área de guardia, de imágenes y de quirófano obviamente quedaría restringido para el mejor trabajo de todo el personal, profesional y no profesional. También vamos a comenzar con el cordón cuneta en dos barrios, tanto en el barrio San Antonio como en el acceso al barrio 72 Vivienda, y estuvimos viendo también las obras de iluminación que van a llevar seguridad y comodidad a los vecinos tanto del barrio Colorado y barrio Ferroviario como a los de Villa Belgrano, donde vamos a hacer un acceso nuevo para los peatones y las motitos, de manera de evitar el riesgo de la calle Real que viene desde Tapaqué. Así que, bueno, la verdad que hicimos una linda recorrida con los medios, conversando y pormenorizando todos estos eventos. Ya a la tarde se hizo el acto centralizado en el CEF, bajo techo, porque el clima estaba bastante duro, y a pesar de eso logramos hacer el show aeronáutico de este piloto que hace en el turismo de carretera, y a la gente le gustó mucho ver el avión sobrevolando y haciendo determinadas piruetas y habilidades que, que bueno, un poco los asustaban, pero un poco también se comprobó la destreza de este hombre. No me acuerdo el apellido porque se me cruzan Malatini, me soplan acá porque se me cruzan Malosetti, que murió Malosetti viejo. Así que bueno. Exacto. Así que fue un cumpleaños del pueblo muy especial, que terminó, a pesar de que esta vez el clima no nos acompañó, terminó con la gente muy contenta. Y el 25 inauguramos la comisaría de la mujer, estuvo el ministro Casal, estuvo el escribano general de provincia, que es Alfredo Sivero, que bueno, es el general Alvear, oriundo general Alvear, todo el mundo lo sabe, y que entre los dos gestionamos, él hizo toda la parte, digamos, me acompañó en toda la parte del trabajo en el Ministerio de Justicia y Seguridad, y nosotros desde el municipio hicimos un aporte muy importante, toda la comunidad general Alvear lo hizo, de comprar la casa y cederla en comodato una vez restaurada para el uso de la comisaría de la mujer. Así que una de las más lindas de la provincia, la 64 creo que es, de un lugar para visitar, te invito cuando estés en Alvear para que lo veas, porque es un lugar donde se trabajó mucho, no solo desde la municipalidad, la Dirección de Obras Públicas, sino también el mismo personal de la Policía Comunal, y muchos vecinos colaboraron con diferentes cosas, incluso nuestros empleados del reciclado hicieron una estatua muy linda de madera para vestir a la Comisaría de la Mujer, que bueno, es un lugar donde va a tener continuidad la política que hemos puesto en marcha desde que iniciamos la gestión, poniendo en marcha la Mesa de Violencia. Durante todo el año 2012 trabajó con el concurso de diferentes sectores, desde la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Salud, el Consejo Escolar, el Poder Judicial en sus diferentes representaciones, Servicio Penitenciario con las unidades, la Policía Comunal. Todos han trabajado la Mesa de Violencia y bueno, y ahora es como un eslabón más de esa cadena que aportamos en la constitución y la puesta en marcha de la Comisaría de la Mujer. Claro. Alejandro, bueno, y de cara ahora a las PASO, en realidad, no sé si la gente está muy contenta con las primarias. ¿Cómo se ve desde el lado de los intérpretes? Nosotros creemos que también, como decís vos, no sé si está muy contenta o no, lo que pasa es que por ahí mucha gente todavía no entiende el mecanismo de las PASO. Claro. Creemos que todavía hay que hacer una tarea informativa, nosotros percibimos eso en el comité, así que, bueno, estamos haciendo una suerte de caravana con los candidatos por los diferentes medios para informar en qué consiste. Nosotros desde el radicalismo, integrando el Frente, con el GEN y con la Coalición Cívica, y con sectores del socialismo, tenemos dos líneas en general Alvear, y bueno, entonces libraríamos una suerte de interna abierta con el grupo que lidera Martiniano Valerga, en este caso la lista, la otra lista nuestra la lidera Marcia Lázaro, mi señora, y vamos a resolver en estas PASO quién va a ser el representante de nuestro sector. Y los sectores de Frente para la Victoria, en dos listas diferentes, van a octubre, con diferentes hombres, ellos te contarán oportunamente. Así que en esta oportunidad de las PASO hay cuatro listas y va a haber tres finalmente en octubre. Una desde nuestro sector del Frente Progresista y dos del Frente para la Victoria. Ajá. Creemos que todavía la gente por ahí no entiende un poco cómo es esto, si todo el mundo puede votar a cualquiera y nos resta todo a los periodistas y a los políticos informar a la comunidad cuál es la modalidad de estas nuevas PASO, que todavía siguen siendo nuevas, ¿no? ¿Y cómo es el mecanismo, Alejandro? Así para que sepamos, es como una elección normal, ¿no? Es una elección normal porque es obligatoria. Cuando la persona entre al cuarto oscuro, va a tener en Alvear dos boletas del Frente Progresista Social y dos boletas del Frente para la Victoria, donde puede optar por cualquiera de ellas con total libertad, no es necesario ser afiliado a ningún partido ni nada. Uh-huh. Y cuando ingrese en octubre al cuarto oscuro, va a haber una sola por el Frente Progresista Social y Radicalismo. Claro, porque ya se resolvió en este caso, exacto, en esta interna. Exacto, y dos por el Frente para la Victoria, bueno, y el otro se llama Frente Social, me parece. Ajá. Pero bueno, representan a los dos sectores peronistas que han integrado lista en nuestro pueblo. Uh-huh. Así que bueno, son obligatorias, son abiertas, significa que no es necesario estar afiliado, que son con el padrón que manda la Junta Electoral, ya llegó, se puede votar con el documento nuevo, en fin, hay una serie de disposiciones nuevas con respecto a los fiscales también que hay que adoptar y que hay que acatar. Pues eso es problemática para los que integramos, movilizamos diferentes fuerzas políticas, pero bueno, todo el mundo puede ir a votar siempre y cuando figure en el padrón, incluso los chicos de 16 años que hicieron el trámite antes del 30 de abril. Ajá. ¿Y cuáles son los integrantes de la lista del Frente Progresista, Alejandro? Nosotros tenemos, bueno, en primer lugar para concejal a Marcia Lázaro, mi señora, que es médica ginecóloga, acá es directora de salud actualmente. En segundo lugar, Alejandro Sabatini, un apellido con prosapia radical, nieto de un notorio líder alvearense. En tercer lugar, reelige Corina Purté, que es independiente y que integró la lista conmigo en el año 2009 y es actualmente concejal. Ocupó, digamos, del 2011 al 2013 el cargo que yo dejé al pasar a intendente. En cuarto lugar, Jorgito Zarratea, que es un militante de la Federación Agraria, de una vieja familia de tradición radical también. En quinto lugar está Nelly Gallo, que es una productora de agropecuaria, justamente de Micheo. Y en sexto lugar está José Capelletti, que es un militante alberense de muchos años, actual tesorero del comité. En primer lugar, para consejeros escolares, está Karina Ibarra, actual presidenta del Consejo Escolar, que reelige. Y en segundo lugar, Fabián Brusa, que es profesor de matemáticas, oriundo de Azul, hace muchos años que vive en Alvear, y bueno, que se incorpora a la política como una figura nueva, realmente una figura llamativa que ingresa a la política. Ajá. Así que bueno, nosotros tenemos una lista muy linda de gente muy trabajadora, comprometida y de prestigio local, así que creemos que vamos a hacer un buen papel refrendando también la tarea de gobierno. Claro. Alejandro, también hay cierres de campaña, ¿no?, en las PASO. Sí. Bueno, no sé las demás agrupaciones. Nosotros vamos a hacer el tradicional cierre de campaña del Club Comercio este sábado 3 a las 21 horas, en el Club Comercio, en el gimnasio, donde hicimos en el 2009 y en el 2011 en dos oportunidades. Ajá. Vamos a hacer empanadas y chorizo y, bueno, vino, gaseosa, obviamente. Y, bueno, va a haber presentación de los candidatos ante una concurrencia más importante. Ya se hizo la oficialización en el comité en su momento. Y, bueno, y después va a haber un poco de bailongo también para animar los espíritus. Claro. Esto va a ser el 3. Sábado 3 en el Club Comercio. ¿Y por qué una semana antes de la veda, Alejandro? Porque la veda comienza el viernes a la mañana. Sí, pero el 9. Claro, pero hacer el cierre de campaña un día de semana siempre se complica con la gente que labura el día siguiente. Claro. Nosotros siempre lo hacemos el sábado, por lo menos desde 2009 hasta la fecha. Sí. Lo hacemos el sábado previo al fin de semana de la elección. Y nos dedicamos toda la semana siguiente ya a repartir la boleta y esas cosas que son de la sintonía fina, como dicen ahora, de la última etapa de la campaña. Ir a visitar a algún afiliado, algún amigo que quedó y bueno. Esta vez son dos campañas, ya nos pasó del 2011, muy desgastante, desde el punto de vista físico, intelectual e incluso del económico. porque todas estas cosas cuestan, tienen un costo, y bueno, entonces, igual nosotros ponemos toda la carne en el asador, como venimos haciendo, nos jugamos todas las papas en esta primaria, y vamos con más fuerza todavía en octubre, que va a estar más lindo el clima para hacer reuniones más seguidito. Claro, ahí ya más al aire libre, ¿no? No, incluso esta campaña hay que destacar, la Juventud Radical visitó todos los barrios, con los peloteros y el chocolate, todos los días de las vacaciones para acercarnos a los pibitos y a las familias alvearenses. Visitamos todos los barrios con la Juventud Radical y los candidatos, y bueno, y no podemos seguir ahora porque ya los chicos van a la escuela y claro, prácticamente salen cerca del anochecer, así que... pero realmente hemos tenido mucho contacto con la gente, hemos sido muy bien recibidos en todos los barrios, de eso, también una modalidad que hicimos en el 2011 y que, bueno, nos pone muy en contacto con la gente. La verdad que nos gustó mucho hacerlo, lo hacemos con gusto y, bueno, hacer el esfuerzo de recorrer cada barrio. Digo el esfuerzo porque todos los candidatos trabajan y distraen de su momento de descanso un rato para acercarse a la gente, ¿no? Seguro. Alejandro, y yendo a los números... ¿cuántas bancas se ponen en juego en General Alvear? Porque este año tengo entendido que aumenta la cantidad de componentes del Consejo Deliberante. Sí, vamos a pasar a 12 concejales en el 2015. Comenzamos sumando uno más este año, 11. Ajá. Así que este año salen 5 y entran 6. Ajá. Sería así. Vamos a quedar con 11 y al 2015 vamos a elegir uno extra más y vamos a completar los 12 concejales. Ajá. Así que bueno, estamos muy esperanzados porque esa matemática incluso nos favorece si el resultado no fuese el esperado. Ante un eventual empate nosotros saldríamos con 3 concejales, renovaríamos 2 y entrarían 3. Esa es una presunción, ¿no? Obviamente. Seguro. Y el peronismo renovaría 3 y entrarían 3, con lo cual quedaríamos 6-5. O sea que... creemos que el Consejo Deliberante va a estar a nuestro favor de todas maneras en diciembre. Pero bueno, eso no quita de que nosotros trabajemos para ganar esta elección. Sabemos que tenemos muchas posibilidades de hacerlo, mucha adhesión de la gente, mucho acompañamiento, muchas caras que vuelven al comité, muchas caras nuevas que son independientes y que se acercan porque han visto que tenemos mucho empeño de trabajo y que tenemos la mejor intención de tener un General Alvear donde sea más lindo para vivir en los años por venir. Así que con más futuro y mucho trabajo, mucha gente nos acompaña. Seguro. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto, el feliz aniversario, lo reiteramos, ya lo hablamos en su momento también, y bueno, la verdad que el anuncio de tantas actividades y obras seguramente pone contento a muchísima gente, ¿no? Porque es para el bien común. Así que muchísimas gracias por este ratito que podemos charlar y siempre ponernos al día con la actualidad alvearense. Bárbaro. Mira, Carlos, yo quiero renovar el saludo a todos los alvearenses por el aniversario de mañana. Mañana vamos a estar ahí acompañando a Carlos Gorosito y a todos los amigos alvearenses de todas las fuerzas políticas, a todos los amigos que siempre tenemos de diferentes actividades, a todos los alvearenses en estos 150 años. Pero quería hacer el saludo para los que por ahí no pueda haber el día de mañana. Y para este día jueves quería invitar a los productores agropecuarios que por ahí, gracias a la difusión de este medio, puedan escuchar que tenemos para este jueves programada a las 6 de la tarde en nuestra sociedad rural una jornada de capacitación para productores porcinos, donde hay técnicos de Biofarma, que es una empresa privada, gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, y presencia también de otros integrantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Con lo cual, vamos a hacer una jornada para los productores porcinos, una actividad que nosotros hemos impulsado desde esta gestión en sintonía con las políticas del gobierno bonaerense y del gobernador, del ministro Arrieta, que tanto nos ha ayudado, obviamente el gobernador Scioli, en la difusión de la actividad porcina y la entrega de núcleos porcinos. Hemos trabajado incansablemente y bueno, vamos a hacer un eslabón más con este tema de la capacitación para la nutrición de los porcinos. Claro. Así que bueno, un saludo nuevamente, te agradezco que hayas estado en contacto con nosotros, te invito a Alvear cuando gustes, por ahí después de la campaña te vamos a atender mejor, andamos medio apurados. Sí, sí. Entonces, es normal, ¿eh? Es normal. Pero bueno, como siempre quedamos en contacto y, y bueno, y un saludo para toda la comunidad de Saladillo. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande entonces para el alvearense, el intendente alvearense, el doctor Alejandro Celillo. Nosotros por aquí, mucho ruido se escuchaba mientras hablábamos con el intendente. Y de repente desaparecieron, ¿no? Cuando íbamos terminando con la charla. Yo digo, los muchachos que son los encargados de grabar las conversaciones telefónicas, se toman el trabajo de gusto. Si ahora va a estar online la grabación con el doctor Alejandro Celillo, va a estar online. No hace falta que nos pinchen los teléfonos ni a nosotros ni a la municipalidad. Si ahora la ponemos online a la nota, es más fácil bajarla de la página. Es un laburo pinchar las líneas telefónicas. Encima se escucha mal, se escucha con ruido. No hace falta pincharnos las líneas de teléfono, para nada. Si ahora va a estar online la nota. Las 11 y 11, pero claro, es un lío bárbaro. O sea, es el trabajo que es pinchar una línea de teléfono, con las cruzadas, con la electrónica. No hace falta. Ahora va a estar online, la bajan y listo. Pausa chiquitita y vuelve al aire de la 106 un renovadísimo Flaco Pailos versión 2013. Volvemos. Felices 150 años, Saladillo. Espacio publicitario. Ahora en CompuMax, PlayStation 2 para todos. Llévatela.